Gentiles amigos de inteligenciafinanciera.com, soy Alberto Mayagoitia y el día de hoy vamos a presentar Fundamentos de la Inteligencia Financiera. Esta plática va a los orígenes, a lo que viene detrás, a lo que viene por debajo de la inteligencia financiera. Como seres humanos, somos animales de grupo, somos seres gregarios que se congregan. Y la sociedad funciona o funcionaba muy bien cuando éramos cavernícolas y cuando el dinero todavía no formaba parte de nuestras interacciones humanas. Y digo funcionaba muy bien por pura ironía, porque la sociedad funciona muy bien el día de hoy. Hay más riqueza y hay más bienestar y hay más progreso y hay más cosas que nos ayudan a comunicarnos y a satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, cuando se inventó el dinero, el ser humano tuvo que aprender a relacionarse con el dinero. Y tuvo que aprender a relacionarse con otros seres humanos en función del dinero también. Vamos a plantearlo de esta manera. Todos nosotros desde chiquitos recibimos una educación. Y la educación constó de principios y de valores. Desde chiquitos te dijeron, no hay que mentir, no hay que robar, hay que respetar la propiedad de los demás y cosas por el estilo. Todo eso forma parte de tu programación. Y en tu programación también está tu relación con el dinero. Hay una programación financiera que todos obtuvimos de chiquitos. Y es cultural. Vamos a poner dos casos. El primero de ellos, que en tu casa hubiera un alto contenido de machismo. Una casa donde el padre es el que toma todas las decisiones y la mujer se somete a las decisiones del hombre. Si en tu casa existía eso, es probable que tú quieras aplicar algunos de esos principios o conceptos a tu vida adulta. Vamos a pensar el caso contrario, que en tu casa tu papá era un proveedor, es decir, él traía dinero a casa, pero la administración del hogar recaía en tu mamá. Que tu mamá es la que tomaba las decisiones de dinero, es la encargada de ver qué se compra y qué no se compra, y es la encargada de ahorrar. Eso es cultural, ahí está, es parte de tu programación, no podemos hacer nada con ello más que aceptarlo como está. En otros casos, hay quienes dicen también que la fecha de tu nacimiento tiene que ver con tu relación con el dinero. No sé mucho de los signos del zodiaco, pero bueno, hay quienes dicen que unos ciertos signos del zodiaco son mejores para hacer negocios, otros son mejores para ahorrar, otros signos del zodiaco son muy buenos para gastar, etcétera, etcétera. Eso vamos a dejarlo aparte. Otra parte cultural pudiera ser el judaísmo. En la cultura judía, ganar dinero y acumular dinero es una manera de alabar a Dios. Y los judíos tienen esa parte dentro de su programación mental y por ende se la inculcan a sus hijos. Muy bien. Sea como sea, esa programación te llevó a tu vida adulta. Saliste de la secundaria, saliste de la universidad y entonces te enfrentaste al mundo real y empiezan a formarse tus experiencias. Si tus experiencias primeras con respecto al dinero fueron buenas, qué maravilla. ¿Por qué? Porque son determinantes de las siguientes. Y si no fueron tan buenas, también van a ser determinantes de las siguientes. Yo no sé, a lo mejor cometiste algún error, a lo mejor iniciaste un negocio que no salió bien, a lo mejor iniciaste una actividad de ventas y los resultados que hayas obtenido allí, pues van formando parte de tus experiencias en tu vida adulta. ¿Qué dice el diccionario de lo que son experiencias? Conocimiento de algo o habilidad para aquello que se adquiere al haberlo realizado, sentido o vivido una o más veces. Es decir, que las experiencias repetidas te van a llevar al siguiente paso. Y el siguiente paso son las creencias. Como me sucedió esto, yo creo que así soy. como me sucedió esto, yo creo que así son las cosas, o que siempre me va a ir de la misma manera. Y eso no necesariamente es verdad. En nuestra cultura, al menos en México, en mi país, hay un dicho popular que dice que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que todos podemos enderezar el camino. Y todos podemos, si queremos, y si estamos dispuestos a tomar las acciones correctas, recuperar, tomar de una vez por todas el control de nuestro dinero y de nuestra vida financiera. Empiezan las creencias. Y esas creencias muchas veces actúan en tu contra. Esas creencias te autosabotean. Por ejemplo, en mí no fluye la abundancia. El dinero se me va. El dinero, pues es malo. A veces hay quienes prefieren quedarse con eso, ¿no? El dinero es malo para de alguna manera justificar su falta de dinero. Los psicólogos lo llaman mecanismo de defensa. Otra, el dinero no compra la felicidad. Y esa creencia, pues, te puede dejar atorado ahí mucho tiempo. Para aquellos que piensen que el dinero no compra la felicidad, yo les diría que piensen si la pobreza compra la felicidad. Tampoco, son creencias. Y esas creencias, pues, nos pueden estar saboteando, nos pueden estar bloqueando por muchísimos años. Y aquí es donde vienen dos caminos. Por un lado, el camino de la información y por otro lado, el camino de las decisiones. Pero de las decisiones voy a hablar después. Las creencias te llevan a tener una información, quizá a no buscar más información, a quedarte con la información que tienes. Y esa información se comprueba en tu mente a través de la programación. Es decir, como yo creo que siempre me va a ir así, esa es la creencia, me quedo con esta información, esa es mi información, la vida así es, ¿no? La creencia se vuelve una realidad, y entonces viene la programación, así es, yo aquí estoy, y aquí seguiré, y aquí me quedaré. Y se hace un círculo vicioso, una mala programación de niño, que a lo mejor no es culpa tuya, malas experiencias al inicio de tu edad adulta, que quizá tampoco fueron todas culpa tuya, nos traen malas creencias nos traen mala información, desconfiamos de los demás, no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional y eso pues se comprueba en la programación y de ahí nos salimos. Cuando dije que nos vamos para dos caminos es porque también las creencias nos llevan al otro camino y ese es el camino de las decisiones. Tomamos decisiones basadas en nuestra creencia y basadas en nuestra información. ¿Qué es la información? Tu concepto del dinero, tu concepto de cómo usar el dinero, el concepto de que el concepto de buscar el concepto de tener seguros de vida, hacer un testamento, tener seguro de gastos médicos mayores, la información del concepto de el interés compuesto, de las ventajas que hay de comprar una casa por encima de rentar para toda la vida. Esa es la información. Y de la información, pues tomamos decisiones. Si no tenemos la información, si no sabemos lo importante que es tener asegurados nuestros coches, pues no tomamos esas decisiones. Pero las decisiones las tomamos de acuerdo a la información como la vamos teniendo. Es más, hay otras decisiones que se basan en las creencias. A mí nunca me va a pasar nada. A mí siempre me ha ido así. Y entonces tomamos las decisiones basadas en esas creencias. Para bien o para mal, las decisiones nos van a llevar ¿a qué? A resultados. Me regreso tantito. ¿Cuáles son las decisiones? O las decisiones correctas, las decisiones que te acerquen más a la prosperidad y a la abundancia, que puedes tomar cuando tengas más información. Porque en la información es donde entra la inteligencia financiera. Cuando recibes información de inteligencia financiera, puedes tomar mejores decisiones. ¿Y esas decisiones cuáles son? ¿Cuándo, cómo y dónde ahorrar? Ahorrar a dos caminos: el camino del ahorro para proyectos o el camino del ahorro para el retiro, para la jubilación, la planificación. Y en la planificación financiera, pues entran un montón de factores que las personas comunes y corrientes no manejamos. Que si la inflación, que cuál va a ser el costo de la vida, que cuál es la expectativa de vida, cuántos años vas a vivir, hasta cuántos años vas a trabajar y cuánto dinero necesitas tener si quieres mantener el mismo estilo de vida o mejor cuando llegues a cumplir los 60, los 65, los 70 años. En esas decisiones también está el cómo, cuándo y dónde invertir. Está el cómo, cuándo y dónde dar, compartir, regalar dinero. Y todas esas decisiones nos van a dar resultados. Ya sean las decisiones que no pasaron por la información, las decisiones netamente basadas en las creencias, o las decisiones que sí pasaron por la información y por la información correcta que nos van a dar esos resultados. Hablemos de decisiones. Otro poquito más. ¿Qué dice el diccionario? Decisión es determinación ante opciones posibles. Valor o firmeza en la manera de actuar. ¿Qué dice el tesauro? Que son todos los conceptos que si no son sinónimos, son parecidos y están correlacionados. Valor, arrojo, denuedo, esfuerzo. Y otros más. Elección, albedrío, arbitrio, arbitraje y voluntad. Todas ellas aluden a la facultad que tienen los seres humanos de poder decidir sobre sus propios actos. Tienes información, tomas mejores decisiones. Si tus decisiones están basadas nada más en creencias, que probablemente están basadas en experiencias negativas, que probablemente están basadas en una programación que no fue la mejor, las decisiones no tienen por qué ser las mejores. Por lo tanto, los resultados no tienen por qué ser los mejores. Y de resultados, pues nos vamos a programación y se cierra el ciclo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados que estarías tú buscando para tu vida financiera actual? Bueno, yo lo veo así. Obtener bienes y servicios de calidad para satisfacer nuestras necesidades. Obtener mejores bienes y servicios para satisfacer mejor nuestras necesidades. Hablando de la más elemental, el techo. Pues tener mejor techo. Tener una casa propia. Tener una casa que tenga valor, que tenga plusvalía. Tener una casa más grande, que tenga espacios adecuados para el desarrollo de tus potencialidades. Por ejemplo, que tenga un cuarto para leer, si es que a ti te gusta la lectura. Que tenga un cuarto para la carpintería, para la mecánica o para la costura, si es que son cosas que también te gustan. Mejores bienes y servicios que satisfagan mejor nuestras necesidades. Tener mejor ropa, tener mejor comida, tener mejor agua, tener mejor temperatura dentro de la casa, ya sea aire acondicionado o calefacción. Esos son los resultados de los que estamos hablando. Tener libertad financiera. Y libertad financiera es no tener que depender del dinero, no tener que depender de un trabajo que probablemente no te gusta o de un trabajo que probablemente no te está dando las satisfacciones que tú quieres obtener. Otro resultado enorme de la inteligencia financiera, yo lo llamo magnetismo, atracción. Ponerte en una posición tal en la cual llegue más dinero a tu vida, llegue más bonanza en todas formas, en maneras como, por ejemplo, mejores relaciones, mejores amigos, mejores amistades, mejores experiencias de vida. Hablando de satisfacer nuestras necesidades, la necesidad del ser humano de conocer otras culturas, a manera de turismo, de ir a los museos, de ver esos paisajes, de nutrirte personalmente de mayores y mejores experiencias. Y por último, el resultado de encontrarle sentido o propósito a tu vida. Y ese sentido y ese propósito se encuentra cuando tienes tiempo para pensar en él, cuando no estás invirtiendo tu tiempo en cómo le voy a hacer para pagar los mínimos, cuando no estás invirtiendo tu tiempo en estar negociando y nada más que postergando el pago de una deuda que probablemente se fue de control. Ese sentido o propósito en tu vida es parte de los resultados de haber desarrollado una mejor inteligencia financiera. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué dice el diccionario? Inteligencia, facultad de la mente que permite aprender, entender o razonar. Habilidad o destreza para realizar cualquier cosa. Habilidad o destreza para realizar cualquier cosa. ¿Qué es lo que te has propuesto en tu vida? ¿Cuáles son esas experiencias, esas cosas que quieres lograr y que no has podido lograr hasta el día de hoy, basado en tu experiencia, basado en tu creencia y basado en tu información? En inteligenciafinanciera.com estamos convencidos de que podemos empezar a atacar el problema, y digo atacar en el buen sentido de la palabra, desde la programación. Por eso es que las afirmaciones positivas, el trabajo interno con afirmaciones positivas, es importantísimo para la reprogramación mental. Algunas personas se asustan con la palabra reprogramación, pero es cierto. Lo que tenemos que hacer es programar nuevamente nuestra mente a la prosperidad, a la abundancia y a la atracción de toda la bonanza que hay en el universo. Me voy a regresar tantito a hablar de información. La información está basada en dos tipos de informaciones principalmente: la información lógica y la información emocional. Hace ratito hablé de la información lógica cuando mencioné que tenemos que saber de seguros de vida, que tenemos que saber de testamento, de seguro de gastos médicos, del enorme potencial del interés compuesto, de la ventaja entre rentar y comprar. Pero hay otra información que es la información emocional, y esa es la información del trabajo interno, del trabajo con uno mismo. Muchos de los problemas financieros en los que nos hemos metido todos en el pasado está basada en haber tomado decisiones emocionales. Y uno de los primeros ejemplos que se me ocurre, pues, es el del uso de la tarjeta de crédito. Compraste algo que no necesitabas con dinero que no tenías, porque no te pudiste esperar a ahorrar para comprarlo. Compraste la televisión, compraste aquellos bonitos zapatos que pegaban con aquel bolso, y entonces te llevaste la mano a la cartera o al bolso, sacaste la tarjeta de crédito y dijiste: ya la iré pagando. Esa decisión emocional, ese trabajo interno que no hicimos en su momento, lo vamos a suplir con información lógica. Y la información lógica es la de entender que no te conviene endeudarte, que te conviene más ahorrar, que vamos a ahorrar el 10% mínimo de todo lo que ganas. Lógicamente vamos a hacer presupuesto y vamos a ir tomando decisiones constantemente para mejorar nuestra situación. El mejor ejemplo que se me ocurre es cuando estás en la mesa de un restaurante y tienes que tomar una decisión sobre qué pedir. Emocionalmente vas a pedir lo que te gusta. Lógicamente vas a pedir lo que sabes que debes de comer. Emocionalmente yo me siento en un restaurante y pido filete, pido bistec, pido un bife. Lógicamente me siento en un restaurante y pues pido pescado. Lo combino con unas verduras al vapor y me salto el postre. Emocionalmente está la gratificación inmediata. Lógicamente está la gratificación diferida. Y la gratificación diferida es maravillosa. Bien dice el dicho, que el que ríe al último ríe mejor. La información lógica te va a ayudar a entender el enorme concepto de la gratificación diferida. Y esta gratificación diferida se traduce en resultados financieramente muchísimo más grandes, muchísimo más sabrosos y muchísimo más abundantes. Lo dicen grandes expertos, lo dicen grandes gurús financieros. Espérese, pague las cosas de contado, aprenda a ahorrar, aprenda a administrarse y no se endeude por querer obtener una gratificación inmediata. Así las cosas, familia. Este es el ciclo de la inteligencia financiera que empieza con la programación que recibimos en nuestras casas de chiquitos y termina con los resultados de libertad financiera que nos dan ese sentido y propósito en nuestra vida, que nos ponen en la posición de no solamente haber podido llenar nuestras necesidades de una manera tan abundante, sino también de ayudar a los demás. Escuché no hace poco en una convención a un orador que decía, aquel que tiene un Ferrari puede ayudar más a los pobres que aquel que no lo tiene. Y estoy totalmente de acuerdo. Una manera de ayudar a los pobres es no ser uno más. El tener prosperidad, el tener riqueza, no solamente te va a ayudar a ti, sino va a ayudarte a cumplir uno de los propósitos más importantes que tenemos los seres humanos, que es ayudar a los demás. Así que familia, siga aprendiendo, siga obteniendo más información y nos vemos pronto aquí en inteligenciafinanciera.com. Si te llama la atención algo de lo que aquí se dijo, deja tus datos, agrégate a la lista de correos y también déjanos un comentario que siempre nos sirve de mucho la retroalimentación de las personas que como tú están buscando información para salir adelante. Soy Alberto Mayagoitia, esto es inteligenciafinanciera.com, nos vemos en la próxima.